Somos Visión 2010. Evolución. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rivera. Es un placer estar en contacto contigo este día. Estoy muy alegre, muy emocionado por compartir contigo la oportunidad de negocio que puede ser realmente el cambio que haga para ti tu futuro financiero. Para mí es muy importante comentarte porque somos de la gente que le ha ido bien en esta industria, pero todo tiene un principio. ¿Quién se iba a imaginar? Alguna vez alguien compartió con nosotros esta oportunidad en una llamada telefónica, nos invitaron a ver una presentación y hoy día, después de 25 años de estar en esta industria, regreso y pienso atrás en ese momento cuando de alguna forma vi esa oportunidad por primera vez. Entonces, hoy quiero contarte qué fue lo que vimos, qué fue lo que nos emocionó y cómo puede ser esto para ti también una gran oportunidad. Mira, resulta que nosotros, mi esposa y yo, ella se llama Charo, yo me llamo Sergio, pues estamos casados desde niños. Y como a veces me han oído decir mucho en estos años, mi esposa es una muchacha muy linda. La pregunta siempre es, ¿cómo hace un señor feo para casarse con una muchacha bonita? La respuesta es haciendo muchas promesas. Así que Charo y yo, pues nos casamos desde muy jóvenes y había muchas promesas envueltas. Yo le había dicho, vamos un día a vivir diferente, vamos a cambiar las estrellas, vamos a romper ese ciclo de la pobreza. Y obviamente, pues soñábamos con grandes cosas. Soñábamos con tener nuestros hijos, soñábamos con viajar, soñábamos con hacer un montón de cosas en nuestra vida, pero la cosa no es fácil cuando tú no tienes un buen ingreso. Yo pensaba que por medio de graduarme de una universidad, un día íbamos a poder conseguir los sueños de la vida. Y la verdad es que no estaba siendo posible. Ya teníamos 10 años de casados y vivíamos en la azotea de un edificio. ¿Tú te puedes imaginar eso? Yo me había graduado como ingeniero químico y no teníamos dinero ni siquiera para lo más elemental. Vivíamos completamente al día. Teníamos dos niñas chiquititas que nos pedían, ¿cuándo nos llevas a Disney, papá? Y pues uno no puede en realidad hacer los sueños de la vida con el ingreso que estábamos percibiendo. Mi esposa quería cambiar los platos inclusive de la casa, quería tener toda la vajilla del mismo color, no que hubiera una de uvas, una de flores, una de manzanas, y no podíamos, ya teníamos tiempo y no podíamos avanzar en la vida. Teníamos sueños pendientes y nos dábamos cuenta que haciendo lo mismo que estábamos haciendo nunca iba a poder hacer realidad, así que teníamos que ver oportunidades. Y para peor de los casos, yo empecé a iniciar negocios y me metí en una cantidad de deudas increíble. Cuando tenía 26 y 27 años de edad, yo tenía una cantidad de deudas que ya no veía la forma de cómo pagarlas. Y ahí fue cuando fuimos invitados a una presentación. Esto que estás viendo en este momento en la pantalla es el promedio de ingresos de profesionistas o profesionales, como le llaman en algunos países, en México. Esto es una gráfica oficial. Y no importa en qué área estés, el promedio de ingresos es más o menos $1,000 al mes. Un poquito menos inclusive, como $800 al mes. Esas son estadísticas recientes, pero te digo una cosa, fue la misma sorpresa que yo me encontré hace 25 años atrás. Yo creí que por medio del estudio iba a resolver la situación y justamente me encontré con eso. Y eso le pasa a todos los muchachos hoy en día, que cuando salen de las universidades se dan cuenta que con el ingreso que tienen, pues la gran mayoría de ellos tienen que tomar una de dos decisiones. O conformarse con una vida común, o bien buscar alternativas de emprender. Y justo fue eso lo que vimos nosotros. A mí me fascinó la idea. Me fascinó la idea de poder tener un nuevo ingreso. Y eso es básicamente lo que tú tienes que ver. Lo que tú vas a empezar es un negocio propio. Y tú te tienes que sentir ahora como empresario. Es un negocio simple. Eso es lo que a mí más me encanta. Es un negocio simple que todo mundo puede hacer. No importa en este momento el éxito o no éxito que haya tenido. No importa la edad, no importa el estudio, no importa tus antecedentes, no importa nada. Es un concepto sumamente simple. Es un concepto que comenzó diseñado por una gran compañía que se llama Amway Corporation, que empezó hace más de 50 años, que es una empresa gigante, una empresa que está basada en que cualquier persona pueda tener la oportunidad de comenzar un negocio como una alternativa de un ingreso adicional. Pues bien, tú vas a arrancar tu negocio y lo primero que vas a hacer es hacerte de un número de licencia para tener una distribución de productos de Amway, aprovechando cosas muy básicas que todo mundo hacemos. obviamente tú vas a darte cuenta de la potencia que tiene una empresa tan grande. Amway comenzó en 1959 y en su primer año de operaciones, esa compañía facturó $500,000. Si tú te pones en una posición de una compañía que arranca y el primer año factura $500,000, dirías, es gigante. Sin embargo, antes de 5 o 10 años ya estaba por el orden de $100 millones. Es una compañía inmensa. Y el año pasado, hace 2 años, facturó $1,000,000,000 cada mes. Quiere decir que el uno participar con una plataforma tan potente te hace tú estar tranquilo de que tu negocio tiene un gran socio capitalista. Así que, como decía, tú vas a hacerte de un número de licencia. Básicamente eso es muy simple. Un número de licencia que te hace tú tener un negocio ahora. La pregunta es, cuando tengas el número, ¿ya tienes negocio o solamente tienes un número? La respuesta es, solo tienes un número. Para que sea negocio, eso tiene que mover volumen. Si no hay volumen, pues no hay negocio. Así que tú vas a encargarte ahora de que tu negocio mueva volumen. La ventaja es que existe hoy día la forma en que tú puedas hacer mover muchísimo volumen apalancándote de un negocio que crece exponencialmente en redes de mercadeo. Así que la primera cosa, aquí están listadas 4 cosas simples que uno va a hacer cuando uno arranca. La primera, obviamente, ya tienes tu número de licencia, lo que vas a hacer es cambiar las cosas que en tu casa se compran por las cosas que se venden en tu negocio. Es una cosa sumamente simple. Todos nosotros estamos atados cada mes a un consumo obligatorio. No importa en qué trabajes, no importa lo grande tu familia, chica, mediana o grande, lo que sea, todos cada mes estamos atados a un consumo. Cuando yo te pregunto, cuando tú consumes las cosas en tu casa, ¿quién gana y quién gasta? Normalmente el que gasta es uno y el que gana es el dueño del negocio. ¿Qué tal convertir ese volumen que de todas maneras ya hacemos como parte del volumen de nuestro negocio? Y ahí comienza todo, idea brillante, brillante. Así que el consumo que tú ya haces de productos en alguna tienda ahora lo haces de tu propio negocio y ahí comienza todo. Yo me acuerdo que cuando empezamos este negocio solamente teníamos acceso a 12 productos. Eso era todo lo que había para mover el negocio. Yo le dije a Charo, vacía las cosas de la casa y ahora quitémosla fuera y metamos todas las cosas de nuestro negocio en nuestra casa. Porque la gente que venga a nuestra casa tiene que saber que en esta casa se consumen las cosas de nuestro negocio. Imagínate uno empezar un negocio y tener productos de la competencia en la casa. Obviamente eso no hace sentido. Charo me dijo, pero ¿cómo sé que son buenos los productos? Yo le dije, bueno, pues solamente hay una forma de averiguar, probémoslo. Así que tú vas a empezar igual. Vas a empezar a probar todos los productos y te vas a dar cuenta de una cosa increíble. Los productos son realmente espectaculares, mucho mejores que las que ya uno usa. Ahí comienza todo, tu negocio nace ahí. La segunda cosa que vamos a hacer tú y yo es vamos a empezar a direccionar parte del volumen de consumo que se mueve entre la gente que uno conoce a este negocio. Todos nosotros tenemos conocidos. Hoy día tú tienes un teléfono celular. En tu teléfono celular hay muchos nombres. ¿Cuántos de esos nombres tienen atado un consumo cada mes a su casa? La respuesta es todos. Muchos de ellos, por una recomendación tuya, por lo que estás usando, pueden ser clientes de los mismos productos. Y de ese volumen, tú también vas a cobrar una comisión. Y eso es extraordinario. Poder tener una clientela pudiendo vender sin vender. Porque la gente ya compra esas cosas. Cuando yo tenía negocios y vendía cosas, habría que buscar el mercado. No es lo mismo que tú tengas un negocio en el que la gente compre todas las cosas a tú tener un negocio en el que se vende manguera de polipropileno de 1/2 pulgada. O sea, eso tendrías que buscar quién compre eso. Pero los productos de este negocio los compra todo el mundo. A mí me encanta que la gente me pregunte, ¿qué es lo que vende en su negocio? Yo le pregunto, ¿qué es lo que compra cada mes? Porque cualquier persona puede comprar los productos. Así que es la segunda cosa que tú y yo vamos a hacer y lo vamos a hacer con mucho gusto. Algunos de ustedes son tremendos comerciantes y otros no. No importa. Esto es para todos. La tercera cosa que vamos a hacer ahora es generar un volumen de aproximadamente $10,000 al mes, aproximadamente 10, $15,000 al mes, más o menos en volumen. Depende del país en donde tú estés y eso te sitúa en un primer nivel, que es un primer nivel importante. Ese volumen se genera de entre los clientes que tú tienes, los socios que tienes en tu grupo que también tienen su número de licencia y los clientes de ellos. Cuando tú llegas a ese nivel, tú vas a tener un ingreso para ti que te va a pagar la compañía. ese ingreso van a ser más o menos los mismos $1,000, $1,500, lo cual es espectacular. Y eso, hermano, es donde comienza todo. Yo le quiero animar a todo el mundo que haga un buen esfuerzo por llegar ahí. Mi esposa y yo llegamos a ese nivel en 4 meses. Tú no tienes idea la alegría que nos dio cuando ese día llegó. En aquellos tiempos, la compañía te mandaba el bono por correo. Hoy día ya no existe eso más, pero en aquel entonces era por correo. Yo me acuerdo ese mes, ese quinto mes, cuando estábamos esperando con ansia que llegara el cartero. Porque antes de eso, lo único que llegaba, lo único que llevaba el cartero eran cuentas por pagar. Ese día, junto con las cuentas por pagar, llegó el sobre blanco con letras azules afuera, que decíamos, oye, estábamos mi esposa y yo y mis hijas. Con qué alegría abrimos ese sobre, con qué alegría vimos ese primer bono de esos $1,000 o $1,500. No tienes la alegría tan gran idea, qué gusto nos dio recibir eso. Lo que pasa cuando llegas a ese nivel es que como que te vuelves más atrevido, como que dices, caramba, mi negocio va funcionando bien. Si yo hago esto, que lo he estado haciendo a medias, ahora más profesionalmente, qué mucho puede esto llegar a crecer. Así que como ves en la cuarta fase, la idea es ahora tú ayudar dentro de tu equipo. Tiene que haber alguien que tenga las ganas de cambiar las estrellas, que tenga sueños pendientes y ayudar a 3 de ellos a que repitan la misma idea. Si tú le ayudas, le das las herramientas a toda esa gente para que aprendan a hacerlo, cuando llegues a tener 3 de esas personas que mueven ese volumen, tú vas a calificar un nivel que se llama Esmeralda, si lo hacen por un año, Esmeralda Fundador, y el ingreso ahora aumenta muchísimo. Ahora ya estás hablando de unos 70, de 60 a $100,000 al año, y eso es algo espectacular. Eso son a lo mejor $6,000 al mes, o $5,000 al mes, no sé en qué país estés, pero si el promedio de ingresos es de 1,000, tú te imaginas tener la posibilidad de en lugar de 1,000 ganar $6,000 al mes, sobre todo que tú vas a cobrar ese nuevo ingreso que te da este negocio sin que tú estés físicamente presente para que eso se genere. Eso es algo clave, clave. Anteriormente, cuando yo era empleado, yo era la máquina que producía el dinero. Ahora, haciendo este negocio, tú creas una máquina y eso te empieza a producir ingresos. Mientras tú tengas un nuevo negocio moviendo ese volumen, tendrás un nuevo ingreso. Así que eso es espectacular. Mi esposa y yo hicimos eso en un año. Y tú podrás simplemente imaginarte la alegría que nos dio. Nos propusimos hacer el doble de eso y calificamos a un nivel diamante, que tú vas a oír mucho hablar de eso en el futuro. Pero en fin, ahí tienes tú las posibilidades y tienes un montón de historias de éxito. Lo que queremos es que tú también seas una historia de éxito, como hay tantas. Cuando tú te acercas, ves gente de todo tipo de trasfondos haciendo este negocio. Cuando te den la información, te das cuenta que hay unas historias casi heroicas de gente haciendo este negocio por salir adelante. A mí la gente siempre me pregunta, oye Sergio, ¿y tú que tienes tanto tiempo haciendo eso? ¿Cuál es la gente que normalmente triunfa? Esa es una buena pregunta, o sea, ¿qué tipo de gente es la gente que normalmente triunfa para hacer este negocio? Y cada vez que me preguntan eso me viene a la mente este chiste de los pajaritos. Están 2 pajaritos en el aeropuerto internacional, en una ramita. 2 pajaritos están comentando sobre los aviones. A ellos les parece muy curioso estos pájaros de fierro, ¿no? Y entonces uno le está diciendo al otro, mira aquel avión, mira aquel otro, este pájaro, este el otro. Y en eso toma pista un avión de esos supersónicos. Vuelan arriba de la velocidad del sonido. Toma pista el avión supersónico, prende este reactor y sale ese avión a una velocidad que los pajaritos jamás habían visto. ¡Fum! A ellos le mueve la ramita, le vuelan las plumitas. Y uno le dice al otro, ¡wow! ¿Te diste cuenta? Eso sí es velocidad. El otro le contesta, hombre, claro, con la cola prendida cualquiera. Y eso me parece que es la enseñanza más grande que podemos obtener de la vida y de este negocio. ¿Quién es el que más rápido crece en este negocio, hermano? El que tiene la cola prendida. O sea, la realidad es que lo que importa de este negocio es cómo se hace. No importa cómo se hace, porque cómo se hace se aprende. Lo que importa es si tienes la cola prendida. Lo que importa es si esos sueños que tú tienes de la vida estás dispuesto a luchar por ellos. Porque lo demás, hay un sistema educativo que te va a entrenar. Y eso es algo que nos encantó. que para hacer este negocio ya existe una plataforma educativa, te van a guiar. Hay un método mediante el cual, si tú sigues ese método, vas a conseguir los resultados de este negocio. Tienes que sentirte emocionado porque no estás solo. Claro, el trabajo hay que ponerlo cada uno de nosotros, pero te van a enseñar y vamos a leer libros para aprender a hacer las cosas, para aprender a pensar como la gente que hace este negocio, para educarnos a ser profesionales en esta industria. Te van a recomendar ir a eventos. Eventos son muy importantes, como una escuela. Algunos son presenciales y otros no. Hoy día ya existe tal información con tantos años, en donde los líderes de esta industria son gente que tiene los resultados. Y eso es algo extraordinario. Así que tú tienes que sentirte alegre por tener la gran oportunidad en las manos, con la mejor compañía del mundo, con el mejor sistema educativo que tienes, y lo único que hace falta es la voluntad de tú aprender a hacer este negocio correctamente. Terminaré contándote para terminar el día de hoy, terminaré contándote esa misma historia que yo oí en mi primer evento. Mira qué increíble. Una historia que oí hace 25 años, al término de la charla, poderla contar contigo el día de hoy. Resulta que hay una inundación. Hay un pueblecito que vive, está situado justo junto a una presa, o represa le llaman en algunos lugares. Entonces el pueblecito está ahí, está la presa, y empieza a llover. Empieza a llover de una forma increíble. O sea, empieza a sonar la alarma del pueblo, empieza todo el mundo a decir, esto es situación de evacuación. Así que empieza a evacuar la gente, y había una persona en una casa, un señor que no se va. Y dice, yo no me voy, porque yo creo en Dios y Dios me va a ayudar. Así que continúa lloviendo, y entonces empiezan a tocar las puertas. Viene un policía y toca esa puerta y le dice al señor, usted de las poca gente que está aquí, véngase con nosotros, que esto hay que evacuar, porque esto hay un riesgo de que se rompa esa presa y se va a inundar. Y él dice, yo no me voy porque yo creo en Dios y Dios me va a salvar. Se va el policía. Por supuesto que subiendo cada vez más el agua. Sube el agua hasta que tapa prácticamente ya el primer piso. Él sube al segundo piso y en eso pasa una lancha, y entre la ventana lo alcanza a ver y le dice, súbase, señor, que es el único que queda en el pueblo. El señor dice, yo no me voy de aquí porque yo creo en Dios y Dios me va a salvar. Se va a la lancha y tapa las casas. Se rompe la presa, tapa las casas. Él está arriba en el techo de su casa y pasa un helicóptero. El helicóptero pasa y entonces avienta la escalera, así como hemos visto, ¿verdad?, de rescate. Le hablan y dicen, señor, súbase la escalera, es el único que queda, usted se va a ahogar. Y el señor dice, yo no me voy de aquí porque yo creo en Dios y Dios me va a salvar. ¿Qué creen que le pasó al hombre? Efectivamente, se ahogó. Cuando él está de pronto, se encuentra en un elevador con San Pedro a un lado, empieza a subir el elevador y ve una oficina iluminada, y él pregunta, San Pedro, ¿qué es la oficina? ¿De quién es? Dice, es la oficina del Señor. Por favor, ¿podría yo detenerme? Yo necesito hacer una pregunta. Se detiene con mucho gusto, él ver esa luz y llega ahí con toda humildad. Señor, yo quiero hacerte una pregunta con toda humildad. ¿Por qué cuando más te necesité no me ayudaste? Y se oye una voz que contesta del otro lado. Te mandé avisos. Te mandé al policía. Te mandé la lancha. Te mandé al helicóptero. ¿Qué querías? ¿Que yo fuera manejando o qué? Cuando yo oí esa historia, querido amigo, de hace 25 años, yo pensé para mí, yo no sé si este sea un aviso, yo no sé si sea el policía, yo no sé si sea la lancha o sea el helicóptero, pero a este movimiento me monto hoy. Espero que tú tomes la misma decisión. Nos vemos pronto. Esto es Esto eres, esto somos. Visión 2010, evolución.